musicari avani a gambaselle picche. Torero, torero, olé. Esta música se escucha en Haití. Hay una compañera aquí, nuestra amiga y querida Pili, que la bailó en Haití. Estoy acompañada de nuestro amigo y querido conductor de Irradia, Rafael. Hola, ¿qué tal, amigas? En su día de Mercurio. Y estamos en Irradia. Ouvre-moi ta porte, s'il te plaît. Je vais te parler, je vais t'écouter. C'est la communication, c'est Irradia. Puedes contactar con nosotros y nosotras ya. Miércoles 28 de septiembre, día de Mercurio. Mercurio es el dios de los comerciantes, de los trapicheros también, porque también hay, generalmente se acerca mucho el trapicheo al mundo del comercio, y también es el dios de la comunicación, que está en medio de muchas cosas. Particular de Mercurio, Dios, que hoy nos propicias este espacio y este momento, es que te gusta estar con los humanos, vacilar con ellos, facilitar que la gente tenga cosas, a veces mal encuentros, a veces encuentros afortunados, pero que ocurra cosas, que no se queden cada uno de ellos aislado, cerrado dentro de un habitáculo, absorbiendo pasivamente lo que sale por un televisor. Desde pequeño me gustaron tus canciones. Me imaginé algún día cantaría contigo. Gracias por aceptar mi humilde invitación. La Tomasa nos bendice. Para cantarle con amor y transmitirle mi porque sabor. Yo soy como soy, Bien, estamos comenzando hoy Irradia en miércoles. No, no están confundidos. Estamos en miércoles. Estamos intentando colocarnos en el medio de la semana a ver qué ocurre. Y si nos gusta, pues nos vamos quedando. Si nos gusta seguir haciéndolo dos días en vez de uno, dos. Y si a usted le gustaría hacer radio todos los días, puede hacerlo. Porque la comunicación es de todos. Y de todas. Y de todas. Y todas las personas pueden agregar a Puente Humano en su Skype, en su cuenta de Skype, o puede escribir un correo a Skype a Puente Humano mediante puentehumano@gmail.com para enviar un correo, puentehumano@gmail.com, o pueden interactuar en directo. Si no quieren hacerlo por el teléfono, pueden hacerlo también por este programa de telefonía IP, y solo tienen que intentar agregar a el usuario Puente Humano. Tenemos cosas de las que hablar. Tenemos unos cuantos temas de arranque ya aquí con nosotros. Ana, ¿qué temas tienes ahí contigo ya? Bueno, en principio se le está dando bastante impulso y potencia desde, bueno, desde hace ya mucho tiempo, pero empieza a visualizarse desde estos días, el 15 de octubre. El 15 de octubre, que es el movimiento internacional que tiene la intención de poner en tela de juicio esta democracia, no solo estatal o democracias locales, sino esta democracia global, porque las quejas están siendo unánimes en todos los países, tanto países africanos como europeos como en Estados Unidos. Tengo aquí, Rafa, una revista digital que la conocí a través de la página oficial de Real Democracia de París, que nos está contando lo que quiénes son los, dicen los franceses, qui son les enragés de Wall Street. Ajá. ¿Quiénes son los envenenados, los cabreados, no? ¿Quiénes son los indignados de Wall Street? Exacto, ¿quiénes son los indignados de Wall Street? Y te viene en esta página. Te vienen fotografías, bueno, las típicas fotografías de los policías apaleando a las flores, que esos son, ese es el símbolo del movimiento, es la flor amarilla, y te vienen vídeos donde la gente sale comunicando las cosas que se reclaman. Entre las cosas que se reclaman, si quieres luego podremos poner el vídeo para que la gente por lo menos tenga el sonido y los aires de Estados Unidos, no desde las películas de Hollywood, sino la gente que está en la calle protestando, y podemos poner esa brisa que nos llega desde allí, porque no solo fue la concentración delante de la bolsa, es que además la gente ha acampado. Están siguiendo los mismos pasos que se han seguido desde Madrid, que se ha extendido en París y demás, ¿no? Y como y bien antes sabes tú, habían comenzado en Egipto. Exacto, antes comenzaron en el Sahara. En el Sahara. Con el campamento de Ignisi, que yo creo que fue el inicio de todo el movimiento, fue el campamento de Ignisi en el Sahara. Y que ahora también aprovecho para comentar que luego Pili nos va a poner un audio de unos 5 minutos sobre el Más Voces Sahara, que es la información que habitualmente damos durante todos los días, cada día, sobre el movimiento de defensa del territorio sobre el Sahara, que de las cosas que están pasando sobre este asunto. Pero lo pondremos luego. Vamos a empezar entonces con esta información de Wall Street. Sí. Lo tengo en francés, bueno, pero sí me dicen que, bueno, tengo en francés lo que dice escrito, que te lo puedo traducir enseguida, pero en inglés luego tengo la brisa que yo creo que es buena ponerla, ¿no? Ver la gente en inglés diciendo, pues, esto, es que lo, no, ¿qué dice. ¿Qué es lo que pasa? Ellos reclaman en las reuniones, dice que son el 99%, que las reivindicaciones son múltiples, que los manifestantes sobre todo... Se reúnen para denunciar las desigualdades de los Estados Unidos, donde el 1% de la población representa el 40% de la riqueza y donde un americano sobre 7 viven bajo el techo de la pobreza. Que apoya o mantiene la idea de un impuesto para los ricos, para los más ricos. Bueno, como lo está queriendo Obama, pero yo no sé si es con la misma intención de verdad, ¿no? Y prácticamente eso, son gente muy enfadada también, pues, por el movimiento capitalista, son anticapitalistas, se declaran anticapitalistas. Uh-huh. ¿Mm? Los manifestantes contra la policía neoyorquina. Luego hay un apartado aquí que dice las implicaciones de los hackers anónimos. Parece ser que los anónimos, con esta concentración que hubo frente a la bolsa, rápidamente apoyaron la ocupación de Wall Street, ¿no? Y entre los manifestantes, dice aquí, entre los manifestantes, las máscaras de anónimos se encontraban, ¿no? Del filme este de Vendetta. Y dice que después de la represión de la policía, la policía que tenía bombas lacrimógenas, rápidamente estos hackers lo identificaron y publicaron por internet su número de teléfono, de los policías que estaban interviniendo violentamente sobre los acampados. Sí, eso estoy leyendo. Publicaron su número de teléfono, su dirección. Revelaron que habían hecho algunas investigaciones judiciales, sí, por unas represiones anteriores, precedentes. Yo, de los mismos policías. Sí, sí, de los mismos policías. O sea, como denunciando que ya habían tenido, digamos, actos sospechosos de posible abuso de poder. Sí, esto es lo que nos está llegando de Estados Unidos, pero ya te digo, a través de una página de Francia, porque es un movimiento internacional. Y decir también que Michael Moore también está apoyando el movimiento, evidentemente, ¿no? Amigos y amigas, algo se mueve en Wall Street. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving. All the people moving. One move for just one dream. We say moving. All the people moving. One move for just one dream. Tiempos de pequeños movimientos. Movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje. Luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving. All the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra. Su tejido es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al origen no es retroceder. Quizás sea andar hacia el saber. Moving. All the people one move, moving, moviéndose. In the world, birdie, come, whatever they want to want. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the life, life, best, best. Sukoti Par, rebauticé Liberty Plaza. También han vuelto a bautizar la plaza donde esta gente moviéndose se encuentra. Lo que están escuchando es el sonido de un vídeo donde se ven muchas caras de mucha gente que desprende, yo diría que desprenden ilusión, convicción, ganas, y dicen todos, somos el 99%, somos el 99%, algunos con una pancarta que pone prisión para los criminales corporativos. Otra de las pancartas, por ejemplo, también en francés, dice Fermer de Secole pour sauver de banque, se no, como cerrar las escuelas para salvar los bancos, no, eso no. Y en francés, en inglés, sobre todo, por supuesto, en inglés, también en español y en otros idiomas, hay gente expresándose en Nueva York, en Estados Unidos, en este sentido. En Facebook, 15 de octubre, Global Shame, 290 personas asistirán. Son las personas que están ya apuntadas en Facebook para la manifestación del 15 de octubre. Bueno, pero esta es un movimiento hecho desde Tenerife, o sea que ya habemos aquí unas 290 personas. Unidos por el cambio, 15 de octubre. Nos acercamos al 15 de octubre, las cosas se ponen más claras gracias a personajes funestos que de pronto, afortunadamente para todos, dice con desfachatez, pero con verdad, con honestidad, lo que siente y lo que hace. He oído a alguien comentar que este personaje que vamos a oír ahora ha puesto por fin cara a los mercados, esos mercados que lo hacen todo, en aras de los cuales cambiamos nuestras vidas desde hace ya unos 3 años, cada vez más. Los mercados ahora tienen una cara, una. Vamos a oír la voz que hay detrás de esa cara. Mal parados los tiempos en que vivimos. A los inversores porque, según el retrato presentado por el entrevistado, se mueven solo por el beneficio económico hasta el punto de desear una recesión para enriquecerse. Mr. Bastani. Hemos hablado esta mañana con Alessio Rastani. Se mantiene en sus afirmaciones, pero se arrepiente del lenguaje que usó. No soy mala persona, no es que no me importe que la gente pierda el trabajo y los ahorros, pero quería dejar claro... Bien, lo que estamos escuchando es un fragmento de vídeo donde consultan a este hombre, a esta cara de los mercados, el señor Rastani, un broker de la Bolsa de Londres, pero lo consultan un día o dos días después del gran follón que se ha montado. Vamos a recapitular antes de poder oír a nuestro invitado especial, el señor Rastani. El señor Rastani, broker de la bolsa, interviene un día más en la BBC, como muchos otros brokers y miembros del sistema financiero londinense, en un programa de noticias económicas. Y el señor Rastani dice, con palabras muy claras, qué es lo que siente. Eso pasa más o menos desapercibido en Londres, pero no en las redes sociales. Y pronto se convierte en una gran noticia en España y después en Inglaterra y en otros países. Creo que ya podemos escucharle. Sí, es una noticia que salió en Radio Nacional de España y empezamos a escucharla. El dinero y el dinero de muchos inversores en el Reino Unido desde el Reino Unido. Decía ayer en la BBC, ha dicho en la BBC, que los gobiernos nada pueden hacer para salvar los muebles, porque quien gobierna ahora el mundo es Goldman Sachs, y a Goldman, que es una empresa de inversiones, le trae sin cuidado los planes de rescate. Y les recuerdo que estamos hablando de uno de los mayores grupos inversores mundiales. Escuchen al caballero Rastani. Estén preparados. No es momento ahora de hacerse ilusiones con que los gobiernos van a arreglar las cosas. Los gobiernos no dirigen el mundo. Goldman Sachs gobierna el mundo. A Goldman Sachs no le preocupan los planes de rescate ni los grandes fondos. Goldman Sachs gobierna el mundo, pero hay más. Añade Rastani que la crisis es literalmente un sueño para quienes quieren hacer dinero y dice que si las cosas acaban con una nueva recesión, mejor que mejor. Yo soy un inversor. Si veo la oportunidad de ganar dinero, voy con ello. Es decir, a la mayoría de los inversores no les importa cómo se va a arreglar la economía, cómo se va a arreglar toda esta situación. Nuestro trabajo es hacer dinero. He soñado con este momento durante 3 años. He de confesar que cuando me voy a la cama cada noche, sueño con otra recesión. Sueño con un momento como este. La madre que le parió, diría mi amigo Alberto. Está oyendo, tal y como se daba la noticia por la mañana en Radio Nacional de España, son muchos los comentaristas, tertulianos, en televisiones, en radios, que se han hecho eco de esto, que si no hubiera gente en internet seleccionando y dimensionando informaciones, no hubiera cobrado valor. Parece que por fin empezamos a pensar que tal vez simplemente es así, que simplemente hay gente que saca dinero con nuestra desgracia y que en un momento dado no solo pueden disfrutar de nuestra desgracia, sino que pueden provocarla. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si, como dice Rastani, nuestro asunto es hacer dinero. No nos preocupa cómo puedan salir ustedes de la crisis ni nada de eso. Y me acuesto deseando que haya otra recesión. Claro. No solo la crean, sino que se aprovechan también de la miseria, ¿no? Fíjate hasta qué punto, digamos que tal vez la gente somos bien pensada, ¿no? Sí. Y hasta tal punto somos bien pensada que bien pensados que la primera reacción de mucha gente fue cuestionar que esta persona sea real, que no fuera un cómico, un farsante, alguien que está produciendo una situación rocambolesca para ganar fama o algo así, ¿no? Que no sea realmente una autoridad del mundo financiero. Y entonces la BBC se vio obligada a investigar, a ver si realmente este señor Rastani era un financiero de Wall Street. Y efectivamente, sí lo es. Y ha tenido, eso es lo que ha publicado la BBC. Miren, a toda la gente que ha seguido el programa, que está preguntando por este individuo, sí es quien dice ser. Es alguien con mucho conocimiento de causa de la bolsa. Inmediatamente hay comentaristas asiduos, normales, frecuentes, reconocidos, también de la misma BBC, que dicen, bueno, realmente mucha gente de la que está en la bolsa me ha dicho esto a mí también, pero me lo dicen en privado, no lo habían dicho en público. Por tanto, hay que pensar que, bueno, yo creo que con lo que está ocurriendo en Nueva York, con esto que ha ocurrido ahora y con lo que seguirá ocurriendo el 15 de octubre, haya mucha gente que diga, oye, sí que hace falta hacer un cambio, pero un cambio grande, ¿no? Lo que pasa es que también se nos hace como muy difícil o muy grande ese cambio, porque significa cambiar las reglas del juego a un nivel, el económico, el financiero, ahí donde se producen un montón de fraudes cotidianamente por parte de la gente que tiene más dinero y más capacidad de defraudar, que se nos escapan. Y ¿tú crees, Ana, que la gente podríamos cambiar eso realmente? Claro, por eso estoy aquí. Pero una persona normal en la calle diría, oye, pero tú qué me dices, eso es muy difícil, si no lo pueden cambiar ni lo quieren cambiar Obama, Bush, cuando estaba, o da igual de qué partido, nadie dice que cambia eso, ¿no? Mira, habitualmente tú dejas tu vida, tu propia vida en manos de alguien, ¿verdad que no? Pues yo creo que ya te he respondido, tú no puedes dejar tu vida en manos de nadie. I hold an image of the Astro Girl with the cigarette burns on my chest. I would hold that the sweat of the world and put my friendship to the test. And late at night, once on all fours, she used to watch me kiss the floor. What's wrong with this picture? Ya hay carteles de la manifestación del 15 de octubre, los carteles que se van a hacer en Tenerife, porque en todo el mundo habrá, con diferencias artísticas y de mensaje. Pero ya están los de aquí por ahí circulando. ¿Qué mensajes dicen? ¿Qué cosas? Algunos de ellos dicen: el fraude fiscal nos roba 30 años de sanidad y educación. Me denuncian por 200.000 euros y salvan a la banca de 400.000 millones. La banca española debe 412.000 millones. ¿Quién es el moroso aquí? El fraude fiscal obliga al Estado a tener que endeudarse. Tu banco te roba. Manifestación 15 del 10 del 11 a las 6 de la tarde en la Plaza Weyler. Manifestación 15 del 10 del 11. Qué bonita la fecha. Y hay un cartel tremendamente bonito. Es un 15 en medio de un fondo amarillo brillante que sacaron en París. Hay una persona al teléfono que tal vez pueda decirnos, yo estaré el 15 de octubre allí. ¿Está Manolo al teléfono? Hola, Manolo. 1, 2, 1, 2, Manolo. Bueno, terminar diciendo sobre este apartado que también hubo una declaración de Noam Chomsky solidaria a la ocupación de Wall Street. Y estamos en las redes sociales también. Puente Humano tiene un blog de una de las componentes del equipo, que es a Ana Rivera. También tenemos Twitter. Y por ahí también les escuchamos. Pero si quieren llamar, pueden de forma directa entrar en esta emisión ahora mismo en el 922 63 38 48. Saludos a Laura Cabre Llorens, que caminó por un país exótico y lejano hace poco tiempo. Pa' afuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminada. Cicatrices, grietas del mundo que nos lleva. Mientras tanto, mi niña, tú giras mis antenas. Bueno, hemos comenzado muy felices, creo. Contentos, en un tono alto, y continuaremos allí. Pero tenemos que agarrarnos un poco a la silla y al corazón para decir que en el Sáhara nuevamente se están cometiendo atrocidades sobre la población saharaui. Ahora mismo, a las 8 en esta tarde, se había convocado en diferentes lugares del Estado español concentraciones de apoyo para la población saharaui, que especialmente en la ciudad de Dajla está sufriendo una brutal represión. Hay fotos, hay imágenes, no solo hay la información verbal y textual que envían los saharauis, también hay fotos, pero faltan un medio de comunicación masivo que diga la verdad y que deje que esas fotos salgan. Mientras tanto, podemos conectar con iniciativas como Más Voces Sáhara, que confecciona cada día un boletín radiofónico de derechos humanos de 5 minutos de derechos humanos en el Sáhara. Más Voces Sáhara. Por un mundo más justo y solidario. Boletín radiofónico diario producido por la Asociación Cultural Hispano-Saharaui, la Asociación Puente Humano y la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Poder reflejar en imágenes lo que está ocurriendo en el Aiún es prácticamente imposible. En la ciudad de Dajla se ha instaurado el toque de queda únicamente para la población saharaui. En los barrios saharauis los colonos marroquíes circulan con normalidad, mientras que los saharauis que viven en los barrios de colonos marroquíes han tenido que huir y sus casas han sido saqueadas. Los agentes policiales indican qué casas deben ser saqueadas y en estos momentos cualquier saharaui es sospechoso. La policía y el ejército en el barrio de Al-Amal entraron armados en diferentes viviendas buscando a todos los jóvenes saharauis menores de 38 años. Entre las viviendas en las que han entrado se encuentra la casa de Mashman Mada y la casa de Baikam, en donde han detenido al joven Brahim Baikam, que se encuentra en estos momentos en paradero desconocido. Actualmente son unos 40 jóvenes los que han sido detenidos, algunos de ellos en paradero desconocido. Cualquier saharaui que el ejército detiene en los controles que se han establecido en todos los barrios saharauis son torturados y golpeados por las unidades militares. Los barrios saharauis Leboishat, Las Tejat, Al-Amal, Mulay Rashid, La Plaza, Ayal Matar y Umm Tunsi están sitiados y las fuerzas de ocupación están rompiendo sistemáticamente todos los cristales de las ventanas. Las fuerzas de ocupación han bloqueado la entrada a la ciudad a través de 3 controles: el primero del ejército, el segundo de la policía y el tercero de la gendarmería. En la avenida principal Al-Wala, en Dajla, cada 80 metros hay una patrulla militar con 5 personas armadas. Han llegado unidades de policía de refuerzo desde el Aiún. El Mami Amar Salem, presidente de la Organización Saharaui contra la Tortura en Dajla, Sahara Occidental. La Asociación por los Derechos Humanos del Sáhara Occidental, mejor dicho, porque según la Asociación Saharaui de uno de sus compañeros, un colono marroquí habría muerto al ser alcanzado también fortuitamente por los disparos al aire del ejército. Y un joven saharaui de 29 años, Maishan Mohamed Lamin Lakhdib, habría sido asesinado por los colonos marroquíes como resultado de la paliza recibida. El comunicado de la Asociación Saharaui responde a la información difundida por la Agencia Estatal de Noticias este pasado lunes, en la que asegura que al menos dos personas habían muerto y varias habían resultado heridas a causa de una reyerta entre saharauis y colonos marroquíes tras un partido de liga de fútbol amateur en Dakhla. La Presidencia de la República Árabe Saharaui Democrática declaró el próximo jueves 29 de septiembre de 2011 Día de Duelo Nacional por el mártir Maishan Mohamed Lamin Lakhdib. En un comunicado recibido por los servicios de prensa saharaui, la Presidencia de la República, tras condenar este vil acto contra vidas inocentes, declara el próximo jueves 29 de septiembre de 2011 Día de Duelo Nacional por el mártir Maishan Mohamed Lamin Lakhdib, sobre todo el territorio nacional de la República Árabe Saharaui Democrática y en los campamentos de refugiados, en las embajadas y representaciones del Frente Polisario, la bandera nacional estará a media asta. ¡Viva el Sahara Libre! Este es el programa que hacemos todos los días, Más Voces Sáhara. Este es el programa del 28 de septiembre. Es un programa que lo pueden encontrar en un servidor de radios comunitarias de Madrid, que es audio.urcm.net. Es un programa donde sacamos la información a través de fuentes directas del Sáhara. Y si alguien quiere ponerlo en su página web, ¿puede empotrarlo ahí? Claro, pueden ponerlo. Estamos ahora intentando crear una nueva página propia del Más Voces Sáhara y mientras tanto se puede poner directamente. Bueno, ya hay, másvocessáhara.blogspot.com, y luego también en el portal de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid pueden acceder al audio, y si quieren emitirlo en su radio, audio y colocarle imágenes. Si tienen... Sí. Hay un amigo, creo que no está escuchando por ahí, algún amigo poeta desde Salamanca, a ver si se anima y nos llama y entra en la antena y nos cuenta lo que él quiera. Voy a poner, con el permiso, una flipada de un personaje, el loco de la colina, que se suele mandar palabras, juntar palabras y soltarlas así, y una de ese ajuntamiento de palabras trata sobre... hacernos o no hacernos viejos, perder o no perder la juventud. Vamos a oír un poquito al loco de la colina, Jesús Quintero. Perdemos la juventud el día que dejamos de ser ácratas, el día que comenzamos a comprender y a disculpar al sistema. Perdemos la juventud el día que dejamos de soñar con el paraíso en la tierra, un paraíso para todos. El día que empezamos a llamar con desprecio utópicos a los que siguen soñando. El día que se nos despierta el sentido práctico y entramos en el juego y aceptamos las reglas. Perdemos la juventud el día que aceptamos al ganador y no damos un duro por una causa perdida. Perdemos la juventud el día que aceptamos que esto es lo que hay, que siempre ha sido así y que no se puede hacer nada para cambiarlo. ¿En qué momento perdió usted la juventud? Vamos a ver, tenemos al teléfono a alguien. Manolo, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. Manolo, ¿tú entonces qué? ¿Eres de los que no ha perdido la juventud, me parece, ¿no? yo he perdido todo, pero voy, no, ¿cómo era? Dice, ahí no sé, había una frase que decía, yo soy más rápido. Sí, no sé, algo así, no sé, déjalo, eso es un Nos tema. Has mandado una información, Manolo, sobre el dique que se quiere construir para el puerto de Granadilla. Sí. A ver, espera un segundo. Ah, hay un... Un momentito, por favor. Que hay un sonido por ahí. A ver, no sé, claro, con el Skype. Vale. Espera un segundo. No sé el procesador de vídeo, 20 minutos. Vamos a poner un poquito de música mientras Manolo aclara. No te preocupes, tú. Venga, a ver. Vamos allá. ¿Has visto lo del dique? Estaba en primera página en la opinión, ¿no? Bueno, yo lo he buscado por San Borondón. No, estuvieron hablando de ello porque hay una persona que es colaboradora de San Borondón que se llama Pedro Natael Meneses. Ajá. Y este hombre tiene algo que con el mar. Joder, macho. Espera un segundito. Tienes una sobrecarga de aparatos. Sobrecarga electrodoméstica. Sí, es que está Diego de soltero en su... Venga, casa. Vamos a ver. Venga. Concentrándonos. Esa noticia, ¿por qué seleccionas esa noticia, Manolo? ¿Y de qué noticia se trata? Que todavía creo que nadie se ha enterado. Venga, bueno, la noticia es de que desde el puerto de La Coruña a Tenerife, remolcado por un remolcador de gran magnitud noruego, han traído el primer dique, se llama el dique 1 Tarifa. Con lo cual, no es que hayan traído el dique, sino que ya llevan tiempo trabajando en preparando el fondo marino porque eso se hunde. Es un aparato para hacer los diques. Es el dique ya construido. ¿Seguro? Sí. Ah, yo lo entendí mal entonces. Yo entendía como que era una especie de plataforma naval con la cual se construye luego el dique. Bueno, pues me da igual. La cuestión es que es un monstruo, ¿no? Un monstruo porque ya lo que nadie sabe es lo que han estado haciendo ya, que es haciendo la base, porque eso por lo visto se van hundiendo y se encajan unos con otros hasta que llegan a formar el paredón, pero son enormes, ¿eh? Uh-huh. Sí, estamos hablando de más de 30 metros, tío. Bien, ¿y tú crees que, bueno, tú crees, no sé, el famoso puerto de Granadilla que tanta gente no quiere que sea construido? Ya, pero a ver, espera un segundo. Mira, hoy estuve oyendo en la emisora, hay una persona ya que es abogada y es bastante progresista, ¿no? Desde que no oigo yo hablar. Y entonces estaba hablando de un caso que acaba de suceder, que es que la UMD, que es el ejército, la unidad esta de intervención rápida, ha sido enviada a la Isla del Hierro y ayer estuvo la ministra de la Chacón. Uh-huh. Entonces este hombre ha mirado las disposiciones que hay en vigor a día de hoy y el ejército no tiene que ir para nada a ningún sitio. Hay suficiente protección civil, suficientes medios, ¿vale? Entonces el ejército puede acudir caso de que se le requiera cuando ha habido una catástrofe de una envergadura de la superhostia, que es mejor que ayuden que no hagan nada. Que a lo mejor no deberían de estar en Libia sino en el Hierro, ¿no? Ni en Libia ni en el Hierro, tendrían que estar, ¿qué te diría yo? Pues en un spa, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé, tío, yo creo que esto... Vamos, el hombre diciendo que no es legal. Lo que han hecho de meter el ejército ahí es dar paso a lo que puede venir después, ¿no? O sea, que tú desconfías de esa presencia del ejército en el Hierro, aunque, sin embargo, probablemente mucha gente... Está tomando unas atribuciones que no les son conferidas. Uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, vamos a ver, por lógica, tío. O sea... ¿Qué hace? Dime tú a mí, ¿qué va a hacer el ejército ahora en el Hierro, si no ha pasado nada? Se supone que esa gente de intervención es en caso de que suceda algo, que vayan, que están preparados para lo que sea. Pero ni siquiera, porque se supone que tú cuando vas a algún evento de tal, no has visto lo de Protección Civil, no has visto la Cruz Roja, no has visto una serie de gentes. Hmm. Pues eso se pone en base a la proporción de gente que va a acudir, ¿no? Hay unos porcentajes. Pero lo que yo me vengo a referir es la posición del ejército, tío. No sé, pero yo imagino que mucha gente ahora estará preocupada y casi que aplaudirá eso con facilidad, ¿no? Que vaya el ejército. Me imagino, no lo sé, no estoy en el hierro. ¿Tú cómo lo ves, Ana? Yo no lo veo. ¿Tú no lo ves? Pili, ¿tú lo ves, no lo ves? ¿Movimiento de cabeza? No sabe. Gesto de no sé. Alguien a lo mejor quiere opinar. 922-63-38-48. 63-38-48. ¿En qué momento debe de hacer acto de presencia el ejército? ¿Cuando hay una catástrofe o cuando se habla de que tal vez, quizá, dentro de un tiempo, sí o no, pueda llegar a verla? Es que... India morena, tu isla hemos llegado. Un paisaje, un sueño y un mar furioso casi. Manolo. ¿Hola? Dime. Venga, ¿qué más noticias tienes por ahí que te han llamado la atención? Pues lo del puerto de Granadilla y ese tema de la Isla del Hierro, ¿no? La intervención ahí, bueno, la intervención, el colocar una serie de fuerzas militares, ¿no? Uh-huh. No, de todas maneras, mira, si hacemos un poquitito de recuerdo, un poquitito... Cuando hubo la huelga de los controladores, pusieron el Estado en situación de alarma, ¿no? Uh-huh. O sea que cuando interesa, por lo que sea, Rafa, aquí se toman unas decisiones que afectan a la totalidad de los ciudadanos del país y el país no responde a esto. Uh-huh. ¿Vale? Entonces yo creo que la situación es muy grave, pero mucho. Entonces estás haciendo hincapié en el hecho de que hay que desconfiar de tanta movilización militar y el precedente sería la intervención militar durante la huelga de controladores aéreos. La amenaza fue, primero, crear un estado de alarma y, segundo, sustituir a los controladores aéreos de civiles por militares. O sea, vamos a ver, aquí ya hubo un golpe de estado que los militares ganaron, ¿no? Porque como iban vestidos de militar... Ganaron esos tíos y estuvieron 40 años, ¿no? Pues ¿quién no te dice que se dé otro golpe de Estado, pero en vez de militares, civiles? Uh-huh. Yo, ¿sabes? Hoy se ha oído que AENA sí. Ha hecho algún movimiento para facilitar la privatización, pero no puedo matizar más la información porque lo oí rápidamente. ¿Tú has oído algo, Manolo? Bueno. AENA tiene un agujero negro de 14.000 millones de euros, ¿no? Acumulados porque hay aeropuertos que son rentables y aeropuertos que no son rentables. Y es más, hay dos aeropuertos en el país que no tienen ni aviones, no están autorizados para que vayan aviones. Uh-huh. ¿Me has oído? Sí. Uno es el de Castellón. Vale. Manolo, ¿qué? ¿Y recomiendas alguna canción, alguna película, algún libro, algún acto? Como libro yo creo que ya se puede bajar en PDF en Nosotros los Indignados. Uh-huh. Y como canción, pues, ¿cómo te diría yo? No sé. Hay Nosotros los Indignados. Oye, falleció Cesárea Évora, tú. Vaya. Sí. Sí, ahí le hicieron todo un homenaje a mediodía. ¡Ah! Sí. Cuidado, atención. Y ayer salió la noticia de que falleció Guattari, esta mujer keniata. Ah, sí, que es premio Nobel. Premio Nobel de la Paz, sí. Que había plantado árboles por todas partes. Sí, cáncer, tío. Bueno, y pues... Hay gente que le pilla y se lo lleva por delante. Pero bueno, a plantar bueno árboles. Recordarlo, ¿no? A plantar árboles todas. Pues, por todas partes. Pues no estaría mal, colega. Vamos a intentar dentro de un poco conectar con alguien que acaba de llegar de Senegal, que nos traiga noticias frescas de allá. Sí. Y vamos a pinchar un durito de música. Venga, y yo lo que hago es que me paso a la emisora por internet y os oigo, ¿vale? Un abrazo, Manolo. Oye, cuídense mucho y nada, a las peñas, a las penas, puñaladas. Venga, hasta luego, un abrazo. Nangadef, Nangadef. Assalamu alaikum, Rafa. Mangefi, Yamarek. ¿Cómo está el señor Yusufa Keita? Pues, Rafa, muy bien. Estaba un poco cansado, pero ya me recuperé muy bien. Acabas de llegar desde tu país, desde Senegal a Tenerife de nuevo, ¿no? Sí, de Tenerife de nuevo, desde el lunes por la tarde. ¿Cuánto tiempo has estado en Senegal? He estado 15 días. ¿15 días? Sí. ¿Se te han hecho pocos o muchos? A mí me parecen 15 días, pero a mí hay gente que dicen que son pocos, pero a mí me parece 15 meses. ¿15 meses? ¿Han sido muy intensos esos 15 días? Ha sido muy, muy intenso, Rafa, para mí. ¿Cuánto tiempo llevabas sin ver a tu familia? Bueno, casi son 6 meses y 6 años y 6 meses. Desde que saliste, ¿no? Desde que salí en Senegal 2005, ¿no? ¿Cómo encontraste a tu familia? Pues bien, bien, la verdad es que muy bien, porque ya sabemos cómo es la cosa en Senegal, ¿no? Uh-huh. Y Pero muy bien. Si hay salud, hay todo. Si hay salud, hay todo. Si hay salud, tenemos todo. Muchas emociones, ¿no? Durante estos 15 días. Muchísimas emociones, porque fue un sorpresa. Y que mi padre no sabía que, bueno, sabía que voy, que estoy en el camino, pero no sabía exactamente en qué día tengo que irme, ¿no? Solo mi hermano. Y ya hice, desde atacar el pueblo, hice una sorpresa. De repente, por la tarde, y llegué ahí con dos tubap. Llegaste con dos tubap, además, con dos amigos blancos de Tenerife. Sí, de Tenerife, el pueblo se quedaron flipando, Rafa. ¿Qué hace este Yusuf aquí con dos extranjeros? y los niños, y que no paraban de venir a visitar los tubap, ¿no? Y siempre están detrás de tubap. Creo que es la primera vez que pisa un tubap ahí, ¿no? La primera vez que llega hasta tu pueblo, un tubap. El pueblo, un tubap, sí. ¿Y cómo ha sido el viaje para ellos, para tus amigos canarios? Pues la verdad que es muy duro, Rafa, porque imagínate una persona que ha nacido aquí en Canarias, de repente que te lleva en Senegal algún día, en un pueblo donde no hay luz, ni agua corriente, ni nada. Y sí, la verdad que fue, me han dicho que fue una gran experiencia para ellos, pero fue muy duro también. ¿Y no tuvieron una parte del viaje así más fácil en una instalación turística más cómoda? Exactamente, eso lo hemos tenido la última semana. La última semana estamos en Dakar, en una casa alquilada cerca de la playa, y ahí la verdad que, bueno, lo hemos pasado bien, entre comillas, pero lo que pasa es que al final uno de ellos se puso mal. Ah. Sí, uno de ellos se puso mal y estábamos poco asustados y fuimos al hospital. Hicimos analítica, que no ha tenido ningún problema, solamente es cansancio y a lo mejor una intoxicación, ¿no? Uh-huh. Y nada, y tenían que adelantar el vuelo para regresar en Canarias el día 25, no, el día 23. Uh-huh. Sí, yo me quiero hasta el día 26. Vale, entonces finalmente han regresado bien. Sí, han regresado bien y han recuperado perfectamente en su casa con su familia. Vale, entonces ha sido una experiencia para ellos... Súper único, Rafa. Súper único, ¿no? Porque ellos han oído que están las cosas así en África y cómo es la vida, pero nunca no han llegado a verlo con los ojos, ¿no? Uh-huh. Y que dice que una imagen vale que mil palabras. Eso es lo que pasó, que fueron, lo han visto a sus propios ojos, lo han oído y lo han relacionado y lo han vivido. Y han visto también muchas sonrisas, imagino, ¿no? Sí, han visto muchas sonrisas y todo de eso con su pobreza y miseria. Y yo siempre pensaba que estaría un poco avanzado, más bajo. Ha bajado en 6 años. Ha bajado el nivel de vida, ¿no? Mira, y tú que estás aquí en... Cosa que puede cambiar. Yo creo que puede cambiarme, pero no va a ser fácil información, porque esa gente no está informado, porque están nada de informado, viven, parece que he aprendido y cómo he cambiado, ¿no? O sea, esto que dice Yusufa, hay que prestar atención, que tiene que ser cierto. Pero no todo, es durable y que no sea solo yo, sino... Y yo también lo noté que... Ahí vi que he avanzado un poco antes y aprendiendo y... La verdad es que no tengo dinero, pero algo de experiencia lo he tenido, lo tengo. Uh-huh. Sí. Y sigo con ganas y tener más, y saber más. Qué bueno. Entonces, ¿has medido tu vida de estos 6 años ahora al regresar a Senegal, no? No tendría nada. Digo, ¿no? Que has podido hacer una medida, una comparación de tu vida 6 años atrás y ahora. Y ver qué hay mejor en Yusufa, qué hay diferente, ¿no? Has hecho una comparación importante. Exactamente. Eso es lo que digo a mis amigos que me llaman a preguntar. ¿Qué tal se fue el viaje? Yo creo que el viaje fue un grande para mí. Fue un viaje increíble, una experiencia única, ¿no? Uh-huh. Y yo todo lo que escuchaban, lo que me decían, no lo querían, pero de irme, de verlo, he vuelto a tomar la vida con seriedad y con dos manos, y lo que tengo, y lo que tengo, y respetar más lo que tengo. Bueno, te están escuchando Ana y Pili, uh-huh, que todavía no han hablado, sí, pero creo que te están escuchando como con un aplomo, con una serenidad, uh-huh, con una tranquilidad y también con una cierta seriedad, ¿no? Un poco serio, ¿no, Ana? ¿No oyes un poco serio, Yusufa? ¿Eh, Ana? ¿No lo oyes un poco serio? Sí, está serio. ¿Ah, como es él? Es que, Rafa, que me quedo impactado de llegar en el pueblo, ¿no? Y parece que nunca yo no he estado ahí. Ahí es donde nací yo. Yo esperaba que hoy en día la cosa estaría avanzado, ¿no? Pero no esperaba que estaría tan retrasado. Vaya, querías que el país hubiera salido mucho más para arriba. Mucho más para arriba, Rafa, la verdad. Pero en estos años has tenido contacto con mucha información para poder entender por qué el país no avanza, a pesar de que todo el mundo está trabajando todos los días, haciendo lo mejor que puede, trabajando muy duro, los emigrantes fuera y los que están en el país, todos trabajando, pero tú ahora sabes un poco de las causas. ¿La gente que hay a tu alrededor ahí, tu familia, entiende las causas de por qué en la situación del mundo Senegal no puede desarrollarse? Yo sí lo entiendo, pero yo creo que mi familia aún no han llegado a entender. Pero yo sí lo entiendo. Y de salir ahí, y de salir aquí, y de llegar en Senegal, y cómo son las cosas y las políticas de Senegal. El problema es, Rafa, Senegal, la cosa está muy, muy caro. Muy caro. Igual que aquí en España, en Europa, ¿no? Las cosas que uno tiene que comprar para comer, muy caro, valen igual. Carísimas, valen igual que aquí en España. Imagínate cómo es la económica de Senegal. La comida igual, lo mismo. La comida igual, Rafa, la comida igual. Yo me quedo sorprendido de llegar a algún restaurante y comer. Y luego me llega la factura y mi compañero y se quedaron flipados. Y dice que ellos no esperaban que la cosa sería más cara así, ¿no? Es el problema que Senegal no se puede salir adelante. El problema, el presidente está gastando dinero y malgastando dinero y lo que quiere él, sino no lo que quiere la población. El presidente ahora lo que hace es regalando dinero a los luchadores. A los luchadores de la lucha popular senegalesa, ¿no? Exactamente, la lucha popular senegalesa, y regalando a ellos dinero. Y también, y comprando el billete y para que los pueblos, jefes del pueblo, para que vayan en Meca. Yo creo que vayan a la Meca, ¿no? A la Ciudad Meca, Santa. En Meca, muy bien. Cada año lo hacen, casi más que 200, 300 personas cada año. Yo creo que esos dinero podrían llegar el dinero a la gente más necesita, ¿no? ¿Y cómo viste a la gente? Porque sabemos que la juventud se ha manifestado contra el presidente, que paró una reforma constitucional que no le gustaba a la población, que la veían peligrosa. ¿Tú crees que en Senegal el año próximo, que hay elecciones, va a haber un cambio? Yo creo que no, Rafa. ¿Crees que no? No. Mi propia opinión es mi opinión. Yo creo que no, porque hoy en día el presidente creo que están arrobando las opiniones de la gente. Yo porque estaba ahí en Senegal mirando televisión, las noticias, creo que la gente han olvidado. Esas manifestaciones el día 23 de mayo tenían que seguir, no tenían que parar. Tenían que seguir para echar al presidente. No tenían que esperar hasta que llegue la elección, porque los senegaleses y la mayoría querían solo el dinero. El gobierno tiene dinero, lo que hacen es comprar la gente. ¿Me comprende? Hoy en día todos los jóvenes están en la lucha. Y las mayores y la mayor también están comprando las mayores para llevarlo en Meca, comprando coches para arreglarlo los jefes del pueblo. O sea que los jóvenes ahora están arreglando el dinero los luchadores, musculadores, y dando dinero a algunos luchadores. soul.